Alfombra de espigas de trigo. Tercero, al ver ella el regalo que el padre le entregaba, después de un rato en silencio mientras observaba la casita de madera entre las ramas del nogal, preguntó: ¿puedo estrenarla ahora mismo? Puedes estrenarla cuando quieras. Pues ayúdame a subir por las escaleras y entramos y la veo. Pasó el padre su mano por la cintura de la joven. Ella echó su brazo por el cuello del padre y con cuidado poco a poco le fue ayudando a subir por las escaleras. Y conforme se iban acercando a la puerta de la casita, el corazón de la hija palpitaba emocionado. Preguntó al padre: en cuanto vengan por aquí los príncipes y princesas de la Alhambra, si me piden entrar en esta casita mía, ¿qué le digo? Bien sabes tú lo que tu madre y yo tantas veces te hemos aconsejado. En la relación entre las personas, lo primero es el cariño y el respeto. Y nosotros los pobres, el único tesoro que tenemos para ganarnos el favor de los que son más ricos, es la sencillez y humildad. Y también sabes que en más de una ocasión hemos comentado contigo que, en la vida, nunca debemos movernos o hacer las cosas empujados solo por los sentimientos. Tener ideas buenas, claras y bellas, es lo más importante en todas las personas. Los sentimientos son necesarios, pero sin ideas claras y grandes, no llegaremos a ser personas nobles ni construiremos un mundo mejor. Y la joven, ya en la misma puerta de su casita y a punto de entrar en ella, detuvo sus pasos, miró al padre y le dijo: siempre estuve de acuerdo con vosotros en este que me dices, pero también siempre, parece que cada día más, siento rabia. ¿Rabia? ¿Por qué, hija mía? Creo que no hay derecho a que ellos tengan tanto y nosotros tan poco. Y más aún me enfada la forma en que se comportan conmigo cada vez que vienen por aquí. Respeto tu forma de pensar y tus sentimientos, pero no estoy del todo a favor tuya. ¿Por qué no? Ya te lo he dicho. La buena o mala suerte de cada uno en este suelo, no siempre es culpa de los otros. Y nosotros, al fin y al cabo, somos unos privilegiados. El rey que nos tiene a su servicio, es bueno. Y prueba de ello es esta casita que ahora mismo te regalo. Si no hubiera sido por la bondad de su corazón, yo no hubiera podido construirte este pequeño palacio tan bonito y en este árbol. Todo por aquí es propiedad del rey, pero él nos permite cosas que otros no tienen. Por eso te repito que con los demás, aunque seamos pobres, hay ser buenos. Solo de este modo la felicidad vendrá al corazón y anidará ahí y tendremos siempre la bendición del cielo. Nada hay más importante que vivir en paz con uno mismo y con los demás. Y nada hay más gozoso y valioso que hacer el bien y no odiar ni maldecir nunca. Y a estas palabras del padre, la joven ya no dijo nada más. Avanzaron unos pasos más apoyada ella en el hombro del padre y se encajó dentro por completo de su pequeño palacio. Miró a un lado y otro y luego observó por las ventanas. Una de las dos ventanas se abría hacia las cumbres de Sierra Nevada y por eso, muy al fondo, descubrió a estas montañas cubiertas con las últimas nieves del invierno. Más cerca, descubrió el surco del hermoso río Genil y luego la llanura de las riberas y las huertas repletas de hortalizas, árboles frutales y muchas flores. Por la otra ventana, un poco al lado norte y hacia la Vega de Granada, descubrió las bonitas cascadas en primer plano, más jardines repletos de flores y las laderas hacia la colina de la Alhambra. Por una de estas laderas pudo ver el camino que, descendiendo, venía desde la Alhambra hacia el bellísimo palacio de Dar al-Baida. Por una ventana y otra miró despacio durante un buen rato y luego se volvió al padre y le dijo: «Estoy tan contenta y me siento tan feliz en este momento que me parece tener ahora mismo y todo para mí, el mejor palacio del cielo». «Me alegro, hija mía», dijo el padre sintiéndose dichoso y orgulloso del buen corazón de su hija. Preguntó de nuevo ella: «¿Y sabes de lo que me estoy acordando ahora mismo? Creo adivinarlo, pero mejor si me lo explicas». «Sí, es lo que estás pensando. Esta noche quiero quedarme a dormir en este palacio. ¿Me das permiso? Ya te dije antes que puedes quedarte a vivir en esta casa de madera a partir del momento en que tú lo quieras». Y después de un rato comentando algunas cosas más, el padre bajó las escaleras de la casita del nogal. Fue a su casa de siempre, habló con su mujer, esta le preparó algo de ropa y cosas para que comiera y el padre regresó al nogal de la casita. Subió las escaleras cargado con todo lo que la madre le había preparado y cuando entró a la casita encontró a la hija sentada en un pequeño asiento de madera que también él la había construido. Le dijo: «Nunca me sentí tan bien como ahora mismo aquí. El vientecillo es fresco, huele a flores y a tierra mojada, alegran mucho los cantos de los pajarillos, son muy bellos los colores del cielo y las cumbres de Sierra Nevada y se respira tanta paz y silencio, que es como si todo esto fuera un sueño. Gracias por construir y regalarme este rincón tan especial. Eres muy bueno». Y el padre, como respuesta a lo que su hija había expresado, comentó: «Pues para que todo sea algo mejor aquí tienes lo que necesitas para quedarte a dormir esta noche en tu casita. Me pongo y ahora mismo te preparo la cama y la comida que tu madre me ha dado para ti y luego me marcho. Tengo que seguir con mi trabajo y, en cuanto tenga un rato libre, debo hacerle una visita al rey para agradecerle su bondad con nosotros». «Vale». Se puso el padre y en un momento preparó lo que había anunciado. Luego bajó otra vez de la casita y antes de retirarse dijo a la hija: «Si necesitas algo o quieres que venga para estar contigo, solo tienes que llamarme. Tu madre y yo estamos pendientes de ti y ahora, a disfrutar de tu palacio y de su intimidad y silencio». agradeció otra vez al padre todo su cariño y lo despidió. En la puerta de la casita estuvo asomada un rato, contemplando el paisaje y gozando del vientecillo y siguiendo los revoloteos de los pajarillos que se paraban en las ramas del nogal. Y le gustó especialmente la presencia de una oropéndola y la de unos verderones que no paraban de canturrear. Y conforme la tarde fue cayendo, se entretuvo en gozar despacio la hermosa puesta de sol al fondo de la Vega de Granada. Luego, y antes de que la oscuridad de la noche llegara, comió algunas de las cosas que la madre le había preparado y se fue a la cama. A la pequeña pero muy especial cama de madera que, cerca de una de las ventanas, también el padre le había construido. Y mientras comenzaba a llegar la noche y se acurrucaba para dormirse en el nido de su delicioso trozo de cielo, se acordó de sus amigas y de las princesas y príncipes de la Alhambra. Quedamente susurraba: «Lo único que en estos momentos me falta son los amigos. Me gustaría tanto compartir con ellos lo que ahora vivo». Porque las princesas y príncipes de la Alhambra nunca han sido buenas conmigo. Sin embargo, en cuanto vuelvan por aquí, los voy a invitar a que suban y vean y compartan conmigo este pequeño palacio. Y si no quieren porque consideren que mis cosas no son importantes para ellos, no me enfadaré. A partir de ahora voy a poner en práctica todo lo que me aconsejan mis padres. Pero desde luego que para mí será una gran pena que no se alegren por la belleza de esta preciosa casa mía». Y rumiando estas cosas y otras parecidas se quedó dormida. Relajada desde luego por el fresco que el vientecillo regalaba y arrullada por el delicioso canto de los grillos en las tierras de la huerta y el croar de las ranas en las acequias. Y durmió tan profundamente que no se despertó en toda la noche. Tampoco al venir el día ni cuando, un poco antes de salir el sol, el padre le hizo una visita. Subió despacio las escaleras de la casita, se asomó a la ventana y al verla durmiendo, se retiró y la dejó en su gozo. Se fue a labrar y regar las tierras y plantas de la huerta uniéndose a los compañeros. Con ellos comentó algunas de las cosas que en los últimos días estaba compartiendo con su hija y estos le dijeron: «Eres un buen padre. Yo diría más bien que mi hija tiene un corazón bello y grande. Una cosa no quita a la otra. Pero es cierto que tu hija es bellísima por dentro. Más valiosa que muchas de las princesas que viven en la Alhambra. Y esto, que se quede entre nosotros». Entre ellos se quedó lo que comentaban, pero aquella misma mañana, los príncipes y princesas de la Alhambra confirmaron lo que los hombres entre sí habían comentado. Se alzaba el sol ya a medio cielo, entre las cumbres de Sierra Nevada y la Alhambra, cuando el grupo de los príncipes y princesas salieron de sus palacios en la colina, cerca del río Darro. Cruzaron los jardines y se dejaron caer por los caminos que, desde las partes altas de lo que hoy es el barrio del Realejo, iban hacia el palacio de Daral, Baida y tierras de las huertas reales. Poco después llegaron a este lugar mientras entre sí comentaban: «Vamos al rincón de las cascadas, el laurel y los cipreses. Sí, vamos a este rincón a disfrutar de la frescura de este sitio y a jugar con las aguas de las acequias, albercas y cascadas». Y en un abrir y cerrar de ojos se organizaron y prosiguieron su camino hacia el rincón de las cascadas. Y tan contentos iban y mostrando tanto júbilo que antes de llegar al lugar, la joven de la casita del nogal se despertó. Abrió sus ojos, miró por la ventana de su pequeño palacio y vio al grupo. Enseguida se sobresaltó y por eso para sí se dijo: «¿A qué vendrán hoy por aquí? No saben ellos que ahora soy dueña de la más bella casita de madera que jamás nadie nunca haya tenido en Granada. Se van a llevar una sorpresa en cuanto la vean y me vean». Y la vieron enseguida, porque aún todavía no habían llegado al rellano de las cascadas, cuando al mirar para el nogal, una de las princesas dijo: «Mirad lo que hay en el nogal de las cascadas». Todos miraron alertados por el anuncio y al ver la casita enseguida preguntaron: «¿Quién la habrá hecho y de quién será? Seguro ha tenido que ser un gran artesano porque fijaros qué preciosidad de palacio en miniatura. ¿Y quién vivirá en ella? Seguro que también una princesa que nosotros desconocemos. Pues qué afortunada es esta princesa. Su pequeño palacio es mucho más bonito que los que tenemos nosotros en la Alhambra. Vamos a llamar a ver si es verdad que en esta casita vive una princesa». Y sin pensarlo mucho se pusieron a dar voces diciendo: «Princesa del palacio del nogal, si estás dentro y nos oyes, sal a la puerta que te veamos». Y como la joven hija del jardinero sí estaba dentro y oyendo todo lo que entre sí comentaban los príncipes y princesas, con un gran esfuerzo se incorporó de la cama, se apoyó en la silla que el padre le había hecho, dio unos pasos y se acercó a la puerta de su casita, abrió y se asomó. Por entre las ramas del nogal los jóvenes príncipes de la Alhambra enseguida la vieron. Y mudos se quedaron al verla. Esperaron a que la dueña del palacio dijera algo. Y lo dijo. En cuanto estuvo en la puerta de su casita, los saludó, les dio los buenos días, y les dijo: «Seáis bienvenidos a mi palacio». Y los príncipes, todos a coro, exclamaron: «¿Pero tú?». «Sí, soy yo que ahora tengo una casita para mí sola. Ahora mismo está un poco desarreglada porque acabo de levantarme, pero podéis subir y os la enseño. Este pequeño palacio mío es también vuestro, desde ahora mismo». Y los jóvenes de los palacios de la Alhambra no esperaron ni un momento. Rápidos se dirigieron a las escaleras del tronco del nogal, las princesas primero, y comenzaron a subir, con la curiosidad royéndoles el alma y el ansia de ver y conocer de cerca el extraño refugio de la hija del jardinero. Y por eso, en cuanto se encajaron en la puerta de la casita, miraron, tocaron, entraron dentro, se asomaron por las ventanas, observaron la cama y el sillón de la joven y luego se asomaron otra vez por las ventanas. Y mientras curioseaban por aquí y por allá, las princesas cuchicheaban y se reían. Al final, una de ellas se puso delante de la hija del jardinero, la miró despacio y le dijo: «Muy bonita tu casita de madera entre las ramas de este árbol, pero le falta lo más importante». «¿Qué es lo que le falta?». «Es que ni te has dado cuenta que tu palacio ni siquiera tiene una mísera alfombra. Nosotras, en nuestros palacios allá en las torres de la Alhambra, sí que tenemos las alfombras más bellas del mundo. Así que tu casa ni siquiera le llega a la suela de los zapatos a los palacios nuestros». Y después de estas palabras, el grupo de jóvenes príncipes se fueron de la casita de la hija del jardinero. Llenas de envidia, desde luego, pero sintiéndose más importantes y con mejores cosas que la pobre muchacha invalidad. Y se fueron al pequeño edificio que por encima de las cascadas sus padres habían mandado construir. Una casa no muy grande, con vistas a las cascadas, al río Genil y a la Vega de Granada y también frente ahora de la casita en el Nogal. Desde la puerta de esta construcción real, los jóvenes miraron y varias princesas dijeron: «Fijaros qué paisajes más hermosos y qué albercones tan llenos de agua tenemos cerca de aquí. Esto sí que es bello y no la enanez de la casita de madera que tiene la hija del jardinero». Y cuando al mediodía el padre volvió de nuevo, lo primero que hizo fue subir al Nogal para ver cómo estaba su hija. Y en cuanto ésta vio al padre le faltó tiempo para decirle: «Las princesas me han dicho que aunque les gusta mi casita no la creen interesante porque ni siquiera tengo una sencilla alfombra y ellas sí tienen muchas y muy bellas. Pero eso no es tan importante para la felicidad y gozo de la vida. Ya lo sé, pero ellas se burlan de mí y esto me duele. Yo tampoco quiero tener aquí lujosas alfombras, pero…». Y el padre no dijo nada más en aquel momento. Besó a su hija, le pidió que se comiera algunas de las moras y nísperos que le había traído de los árboles de la huerta. Poco después, los dos se fueron a su casa, cerca del palacio del rey. Y aquella misma tarde, otra vez el padre pidió audiencia al rey, dueño de todas aquellas tierras y construcciones. Este lo recibió al ponerse el sol y escuchó pacientemente todo lo que el padre deseaba comentarle. Al final el rey dijo: «Como siempre, quiero complacerte. Ya sabes que de ti tengo un gran concepto y me agrada mucho que luches tanto por tu hija inválida. Eres un gran ejemplo para todas las personas de estos reinos». «Gracias, majestad», dijo el padre y se retiró. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el padre cogió un caballo, cruzó los caminos que desde las huertas reales iban hacia la Vega de Granada. Llegó al tribal, se puso y cortó las mejores espigas de trigo, regresó montado en su caballo con una buena carga de estas espigas, subió a la casita de madera y continuó con su obra. Cuando caía la tarde invitó a su hija para que de nuevo regresara a su palacio del nogal. Y esta, después de subir las escaleras, entró a la casita y, al mirar, se quedó parada pensando. Porque descubrió que todo el suelo de su pequeña casita estaba alfombrado de hermosas y lustrosas espigas de trigo. Preguntó al padre y este le dijo: ahora tienes la alfombra más bella y mágica que nadie tuvo nunca. Mucho más valiosa que todas las alfombras de los palacios de la Alhambra. Sí, pero son tan bonitas estas espigas de trigo que ni me atrevo a pisarla por temor a romperlas. ¿De dónde las has traído? Son parte de la cosecha y alimento de un amigo mío que me las ha regalado para ti. Y al oír esto la hija se quedó mirando al padre. Este de nuevo le dijo: sí, hija mía, su campo era precioso y ahora se ha quedado sin belleza. Y con la harina que hubiera sacado de estas espigas se habría alimentado durante algún tiempo, pero... Y la hija, mirando fijamente al padre, pensó durante un buen rato y luego comentó: pienso que cuando vengan las princesas y príncipes de la Alhambra y vean esta alfombra de espigas de trigo también me van a decir que las suyas son mucho más bonitas. Y también pienso que mi casita, con la sencillez con que tú me la has construido, supera en muchísimo en belleza a sus palacios. Por eso te agradezco mucho este regalo de espigas, pero no quiero más alfombras que las que me regala la naturaleza cada día al levantarme. Devuelve a tu amigo estas espigas de trigo porque aún le pueden servir para algo. Y los príncipes y princesas de la Alhambra, que digan lo que quieran. A pesar de todo y como tantas veces me habéis dicho, ser pobre no es malo siempre que en el corazón haya paz, amor y respeto a todo lo que Dios nos ha regalado.